Tenemos en comunicación telefónica a Germán Flores, a quien le agradecemos y lo sumamos a la radio. Germán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Maxi? Buenas tardes para hoy y para toda la audiencia. Bueno, Germán, ¿en qué andan en el Consejo de Villa Yardino? Pudimos ver ahí que están transmitiendo cada una de las sesiones, ¿no? Sí, después de varios pedidos que hicimos dentro del Consejo, se pudo llegar a empezar a transmitir las sesiones por el consejo, por el Facebook, perdón, del Consejo Deliberante. Estamos trabajando vía Zoom, por a raíz de esta pandemia que estamos atravesando, y bueno, después presentamos un protocolo en el COE local, el cual se autorizó y nos permitió las reuniones presenciales de los días miércoles. Con un protocolo bien establecido, y bueno, una vez que empezamos a sesionar presencial, se empezaron a transmitir las sesiones por en vivo por el Facebook del Consejo. Que es algo que los vecinos nos venían solicitando, ¿no? Querían, ya que no pueden asistir ni demás, por lo menos querían ver si se podían transmitir las sesiones para estar interiorizados un poco de lo que se viene tratando y demás, ¿no? Que es Consejo Deliberante de Villa Yardino, así es la denominación, ¿no? En el Facebook. Sí, exactamente. Así sí, ya. Germán, ¿y qué trataron? Ayer fue la reunión, ¿no? Sí. Bueno, ayer el orden del día tenía 4 puntos, el acta de la sesión anterior, que por algún... se hizo un par de correcciones, no se aprobó. Se van a esperar que se corrija y se va a aprobar la... en la sesión de la semana próxima. Ese era el primer punto. El segundo punto era un proyecto de un incremento salarial que se había tratado la semana anterior. Nosotros habíamos mocionado que el aumento sea solo para empleados permanentes y contratados, y tratar por separado el aumento para intendente y funcionario, ¿no? No mezclar en la misma discusión salarial lo que es funcionarios e intendentes con la discusión salarial de empleados, que ya venían con un conflicto, habían estado en la asamblea y demás. Entonces nosotros pedimos el tratamiento diferenciado, dividir la ordenanza y tratar solamente el aumento para los empleados. La moción nuestra no prosperó el miércoles anterior, y la moción del bloque oficialista fue pasar el tema a comisión, que esa fue la moción que ganó. Nosotros hicimos hincapié en el tema de las fechas, ¿no? Por la liquidación de haberes y demás, como estamos a fin de mes, íbamos a andar justo, no queríamos que los empleados tengan algún inconveniente a raíz de pasar el tema comisión, ¿no? Pero bueno, nos dijeron que no iba a haber problema con la liquidación. Entonces el tema pasó a comisión. El lunes lo tratamos con la secretaria de gobierno, Andrea, en la comisión, y en la sesión nosotros volvimos a mencionar lo que habíamos mocionado la sesión anterior, que la ordenanza se divida y tratar solamente el aumento para empleados y contratados, ¿no? Sí. No estábamos diciendo que no de no darle aumento a intendentes y funcionarios ni demás, simplemente tratarlo por separado. Una vez vencida la ordenanza de emergencia, que vencía ayer, o sea la semana que viene, ya podríamos haber empezado a tratar este tema en comisión, charlarlo y bueno, ver el tema de porcentajes y demás. Pero bueno, no prosperó de verdad la moción nuestra de dar el incremento solo a los empleados y contratados, ¿no? ¿Y en qué queda? Del oficialismo, ¿sí? ¿Y en qué queda entonces ahí en esa instancia? Sí, no, bueno, la mayoría del oficialismo aprobó una ordenanza que además del incremento a empleados y permanentes, se transfiere al básico de la planta política los no remunerativos que se venían trabajando durante el año, ¿no? A pesar de que no se trataron la dieta de concejales y tribunal de cosas, se van a ver modificadas, ¿no? Por el aumento de los gastos de representación, ya que se calculan en base a lo percibido por el intendente. Claro. Estos no remunerativos, al hacerse remunerativos en el básico del intendente, y tribunales que perciben dieta, van a ver que un incremento en su gasto de representación. Entonces, por estas cositas que nosotros pedíamos tratarlo por separado, ¿no? Para que no haya malo entendido y para trabajar bien, seriamente y en una mesa de diálogo, ¿no? Discusiones dentro de una comisión para llegar a un acuerdo. Claro. Pero bueno, no pudimos, y se aprobó lo que te comenté recién, así que los no remunerativos que se venían trabajando durante el año pasaron a remunerativos, y eso fue lo que se aprobó en la sesión de anoche, ¿no? En el punto 2. ¿Y qué otro, algunos otros temas? Me decía cuatro puntos, sí, habían establecido. Sí, el tema principal, digamos, el que hicimos más hincapié fue este, el que te comenté recién, uh-huh, ¿no? Después el punto 3 era una resolución para las comisiones, la estamos llevando adelante los días lunes, vía Zoom. Pero por ahí hay algún tema en comisión que requiere que lo hagamos presencial, ¿no? Depende del tema. Entonces era una resolución para empezar a hacer también las comisiones que por ahí requieren que sean presencial, hacerlas en la casa municipal también, ¿no? Era simplemente una resolución. Y después el punto 4 era correspondencia, entró un certificado médico de la concejal Roxana Quintero, que ya venía de hace un par de meses presentándolo por problemas de salud que ella tiene. Entonces, bueno, se trató ese tema, parece que va a haber un reemplazo dentro del consejo, uh-huh, va a haber un reemplazo ahí de la concejal Quinteros, va a entrar la semana que viene seguramente el tema ese, y bueno, y en los próximos días, si llega a ser así, se sabrá quién va a ocupar el cargo de ella, ¿no? No tuvieron expresión, Germán, con respecto, por lo menos como consejo, a la situación de García, de lo que presentó, ¿sí? Ese entró en el punto 4 en correspondencia, uh-huh, donde comenté lo de Roxana. También hicimos un pedido de informe, lo hicimos como bloque, el cual se adhirió también el bloque oficialista, básicamente preguntándole al ejecutivo qué relación laboral mantiene el ingeniero García con el municipio, ¿no? Uh-huh. Que nos informen eso, y también cómo está llevando adelante el municipio el tema este, y cómo va a seguir, y en qué instancia está, y bueno, y cómo va a proceder el municipio. Eso fue el pedido de informe, ya que muchos vecinos nos llamaban y nos consultaban sobre este tema, ¿no? Ya que venimos de hace unos días, dos semanas atrás, de otro tema de características similares, ¿no? Con el tema de Verónica Campos y demás, que también hicimos un pedido de informe, se nos contestó, estamos esperando que actúe la fiscal, y bueno, nosotros básicamente no hacemos una oposición seria, responsable, ¿no? Nos basamos en hechos concretos, no vamos a andar omitiendo opiniones sin ser certeras, ¿no? Así que vamos a ir esperando los pasos de la justicia, y una vez que dictamen la justicia qué pasó, vamos a ver cómo procedemos, ¿no? Germán, otro de los temas, estamos hablando con Germán Flores, del Consejo Deliberante de Villa Yardino, decía, otro de los temas que ocupó horas en el Consejo y que tuvo puesta la atención del Ejecutivo, de los medios, de los vecinos, es la situación de Alto de San Pedro. Se conoció una denuncia a los titulares del hotel, ¿tienen alguna interiorización del respecto? No, mira, casualmente de esta denuncia que vos haces referencia, Maxi, nosotros nos enteramos ayer a la tarde, uh-huh, yo particularmente me enteré por redes sociales, ¿no? Entonces ayer, cuando tuvimos reunión con Graciela Fassi y con Estela Ochoa, estuvimos charlando el tema ese, y volvemos a lo mismo, ¿no? No queremos omitir opinión sin saber bien en qué instancia está el tema. La verdad es que es un tema que preocupa demasiado, ¿no?, a los vecinos, nosotros como concejales. Y bueno, vamos a ver en qué termina. Yo particularmente voy a pedirle una reunión ahora a Graciela y a Piti para, pero bueno, porque ya muchos vecinos, así, la inquietud que tenés vos me la están haciendo llegar hoy durante todo el día. Claro. Vamos a ver, para ver cómo podemos proseguir con ese tema, para darle un poco de agilidad y poder llevar una respuesta concreta a todos los vecinos que nos están consultando, ¿no? La verdad que sí, preocupa demasiado. Últimamente estamos siendo noticia, Villa Jardín, estamos siendo noticia a nivel país, y la verdad que no por cosas buenas. Entonces, eso es lo que por ahí particularmente me preocupa, ¿no? Porque vos habías tenido reuniones con el Ejecutivo, con la gente del hotel, habías sí, tenido reuniones. ¿Qué, no pudo prosperar ahí digamos, porque en definitiva el conflicto principal es la reapertura del camino, ¿no? Exactamente, sí. Y yo tuve reuniones, como te había comentado ya en su momento, con Mario de Cara, y con una reunión que había sido muy positiva, había quedado que se juntaba con el Ejecutivo Municipal para ver qué, para darle ya una solución al tema, y luego de esa reunión ya se iban a comunicar conmigo, ya que había sido el primero en ir a plantear el tema, ¿no? Y a tratar de encontrar, de resolver el conflicto. Pero bueno, después no se comunicaron más conmigo, no sé si tuvieron la reunión que me habían comentado o no, y bueno, eso ya no pasa por mí, ¿no? Yo la voluntad para resolver el tema ese, que tan mal puso los vecinos de Jardín, obviamente, ¿no? La tuve, ¿viste? Y el puntapié inicial, digamos, para empezar una tener una mesa de diálogo entre todas las partes, ¿no? Consejo, vecino, Alto de San Pedro, Ejecutivo, pero ya lo demás se escapa de mí, ¿no? Yo la buena voluntad la puse y quedé como en la espera de que me digan, che, mira, vamos a hacer esto, o no va a pasar esto, o te agradezco, pero no va a pasar nada, o vamos a seguir charlando. Nunca más se me dijo nada. Sí. Lamentablemente, ¿no? La verdad que a mí eso fue un tema que me apenó demasiado, porque uno puso todo su esmero para tratar de colaborar dentro de todo este conflicto, pero bueno, no recibí lo mismo que yo aporté en su momento. Germán, muchísimas gracias por estos minutos, por charlar con nosotros, por mantenernos al tanto los temas que están tratando en el Consejo. Seguramente el jueves que viene, bueno, volveremos a tratarlo, trataremos de ver con alguno de los concejales para ver, bueno, qué quedan estas definiciones que quedan pendientes, ¿no? Sí. No, desde ya, Maxi, te agradezco a vos y a toda la audiencia por haberme escuchado, y bueno, mi teléfono está abierto cuando lo necesite, así que ya te agradezco, muchas gracias y que tenga buenas noches.